noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ola, www.radioola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Nosotros somos Peligrosos Sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Buenas noches, estamos en nuestro programa número 42. Sí. Porque 41 fue el otro. Fue el otro día. Ya somos mayores de edad. ¡Ay! Que el micrófono lo tengo en parla. Lo hola, no me da cuenta que estaba aquí. El bicho ese. Sí, está para gente muy alta esto. Y soy. Claro, uy, que ahora Saturno. Tú eres Minimoy y los demás son muy altos. Soy Minimoy. ¿Minimoy? O Pinipón. Me gusta más lo de Minimoy. Y yo soy pequeño pony. Pequeño pony, es verdad. Con las colas de colores. Bueno, vamos allá con nuestro programa, que hoy tenemos un especial pre y post, así porque pero ha salido así. Ha sido. Tenemos años 60, 70 y 80. Sincronización. ¿Mm? Claro. Nos hemos sincronizado. Pero hoy no traemos nada de punk, pero traemos el pre-punk y el post-punk. Efectivamente. Todo lo que vino después, y, o sea, no es que sea post-punk, que también hay, traen New Wave y así. Es como parecido así. Bueno, pero es un poco sin pensarlo, eso ha sido una cosa espontánea. Cuando hemos sacado nuestros materiales hemos dicho, anda, mira. La verdad que ha sido. Ya empezamos a compenetrarnos muy bien. Pero eso siempre. Bueno, pues venga, Merillo, empieza tú. Yo. Bueno, estaba yo aquí sacando mis bártulos. Mis bártulos de cacería. Bueno, ahí los dejo. Bueno, pues eso, buenas tardes, noches. Y pues como ha dicho Araceli, hoy vamos pues con, en mi caso, grupos de los 60 que han influenciado Sorbet. Ha sonado así, raro. Está probando un nuevo té con gominolas. Está muy rico, bueno. Es un rollo un poco muy así bueno. Es, mira el monete que sale aquí. Es muy bonito. Es como moderno. Es muy guay. Es muy cool. Es muy cool. Y bueno, pues voy que vengo de nuevo. Con grupos de los 60 que influenciaron, pues bueno, pues en el punk y a mucha gente. En este caso, el grupo que voy a poner, han hecho versiones grupos como los Strangles, Jam, Pretenders, dicen que influenciaron también a Ramones, Clash. Hablo de los Kings, a mí me molan mogollón, me gustan muchísimo. No todo, pero sí que la parte más rock de ellos me gusta. Claro, ya el hipismo ya. El hipismo no me gusta. Ahí hago los diferencia. ¿Los hermanos cómo se llaman? Los hermanos. Espérate. No sé, siempre se está. Siempre peleando. Se está. Los Gallagher. Yo me he ido al libro de Dostoyevsky, a los hermanos Karamazov. Calatrava. Tommy Jagger. Es que me he visto un Viagra así de esos, ¿sabes? ¿Un qué? ¿Un Viagra? Visto un bio... De los Kings. De los Kings. Un Viagra de los Kings. Un Viagra. Por eso te sabes. ¡Ay, Viagra! ¡Papá, y el Viagra! Por eso te sabes la parte sensacionalista, ¿no? Claro, es que discutían a granel, ¿no? Lo que discutían, que si les censuraron como a todos, ¿no? Sí, claro. En Inglaterra. Porque eran chicos malos, ¿no? O en Estados Unidos era. En Estados Unidos es que, ¿cómo lo llamaban? Lo de la no sé exactamente cómo era la furia o la fiebre inglesa, ¿no? Por el rollo de lo de los Beatles y todo el rollo. Los americanos, ¿cómo no? Pues jodidos de no tener ellos la. Claro. Eso es lo de siempre, vamos. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que es de mis preferidas, que se llama Milk Cow Blues, y vamos a rock and rollear las chicas. Sugar, but I'm gonna do. I'm sick of all your clothes. Es que me encanta. Estaba Gloria y todo. No, me he sorprendido más que asustado. Qué cara ha puesto, me ha encantado. Me he sorprendido de tu grito. Pues a ver, hago yo que tengo que poner esperaos un momento. Tengo que poner ese grupo no lo conozco, Gloria. Esperaos pues un momento. A ver. No vamos en cronología, eso es lo único. Porque tú serías 60, 70 y luego. Claro, serías... efectivamente. Ah, oye, cambiamos el orden. Nah, ¿no? Igual. Bueno, yo no, sí, 80s. Exactamente no sé de cuándo es esta canción, de la fecha. El grupo es Human League, era una canción que iba a poner. Pues es de los 80s. Sí, el grupo sí, pero la canción ya han hecho hasta ahora. Pero yo creo que esta canción es antigua. Ya. Le iba a poner en el especial de circo, pero no me sonaba mucho a circo. Pero bueno, el caso es que me ha apetecido traerla. Y se llama El Circo de la Muerte, Circus of Death. That forges their union is a substance known only to one. To the clown it is known as dominion. It's a secret that he'll give to none. The drug which gives the clown power means his circus can never be stopped, and his dream can go on unhindered till the last human being has dropped. Aprovechando que este sábado va a haber una noche glam rock en el Rock Palace, porque vienen los Giuda desde Roma, que increíblemente son un grupo de ahora, aunque parecen de principios de los 70, y por eso me he decidido a traer un poco de glam rock, que bueno, en vez de traerlos a ellos, que ya los traje. Muy bien. Pues digo, voy a traer los grupos que les han influenciado, o sea, lo que suena a Giuda. Porque tú eres fan del glam. Sobre todo eso, glam rock, pero claro. O sea, el verdaderamente de UK, sí, que es donde se hizo, vamos, donde sí. Se inventó. Entonces nada, pues vamos a empezar con una banda, por supuesto de UK. Son Sweet y bueno, son una banda principal dentro del glam rock de los 70. Y bueno, empezaron siendo más bubblegum, que es el rollo este pop chicloso, sí. Como los Archies. Chicloso, me encanta lo de chicloso, sí, los Archies. Más sweetie. Pop chicle le llaman. Más sweetie. Sí, como los Archies, que luego no cantaban ellos o algo así, ¿no? ¿No cantaban ellos? Eso creo no es, que no. Que era me mentira, porque salían unos dibujitos y salía, todo el mundo... Ah, vale. Y luego era mentira. Ya me ha venido la imagen de... Que mucha parafernalia, mucho... Fue un... Bueno, da igual. Fue un circo. Sí. Como y bueno, Milli pues Vanilli. Los Sweet consiguieron en las listas británicas 13 tops 20, 5 dos números, o sea, 5 números 2, segundos puestos, y uno con el Blockbuster número 1 en Inglaterra, claro. Pero bueno, son conocidos. Y nada, pues hombre, no es de las bandas que más ha influido al punk, ¿sabes? Como por ejemplo Slade, pero bueno, es una de las que más me gusta. Y vamos a oír Rebel Rouser. Mola el nombre. ¿Ya? Sí. Eso, algunas canciones sí que son más, pero bueno. Bueno, ves lo que pasa con estos grupos, como yo te decía de los Kings, que no todas, pero las que me gustan mucho, pues lo mismo, ¿no? Bueno, pues coge aire, vamos, coge aire. Coge aire. No sé si hacerlo distinto hoy. Coge aire. Venga, vamos. Oh, en plan que antes también lo hacía así. ¡Oh, no! También, lo que pasa que es que el rollo agudo te queda especialmente ya. Bien. Hombre, pero porque tiene voz para ello. Bueno, chavalas. Esa fotaca es. Sí. ¿Nuestro invitado está cenando en directo? Mario, ¿nos estás escuchando? Mario, no estamos cenando. ¡Que estoy comiendo bolitas! Sí, está, sí, a ver, pues estaba ver, comiendo pelotazos. Y pelotazos. Y pelotazos. Bueno, y chuches. Es porque se nos oye, a lo mejor. Pero siempre se nos oye. Pero si hablamos con la boca llena, muchas veces. Ay, que te digo, ahora sí. Se nos ahogues. Bueno, Mario, ahí han quedado los Kings, que sé que te molan, igual que a mí. Pues ala. Dedicada a Mario Deica. Bueno, pues ahora vamos con nuestra sección. No da miedo. Es que ya da risa. Con nuestra sección. ¡No sé nada! Vale. Bueno, espero que os haya bueno. gustado. ¿Sigues aquí bien? Sí. ¿Tienes Bueno, vimos el otro día, el pasado miércoles, una peli que, bueno, yo a pesar de que yo avisé, luego hubo lamentos. Que no. Ahora vienen las explicaciones. Vale. Vimos no esperábamos. Mártires de 2008. Peli francesa dirigida y escrita por Pascal Laugier. ¿Cómo? Laugier. Qué bonito, te ha sonado muy bien. Muy francés. Laugier. Parlez-vous. Supongo que será Laugier. ¿Cómo y bueno. se va bien? Se va. Se va. ¿Cómo en tu tapel? Je m'appelle. Allez, Célie. Au revoir, Célie. Maria Jones. Y Gloria. Bueno. Ulala. Es una peli seria de gore terror. Y bueno. Vamos. Y ya nos ponemos serios. De goretes. O sea, goretes. De gore terror nada, de goretes directamente. De torture. De Snap Movie casi. De Snap. Bueno, vamos allá con sí, el bueno, argumento. Sí. Yo luego tengo que dar mis explicaciones. Yo te meteré de un ranking. Un día, en Francia, en los años 70, una niña, Lucy. Una niña desaparecida desde hace un año es encontrada en una carretera. ¿Qué te has perdido ya? ¿Perdón? No, es que algo que he escrito mal. Ah, vale, catatónica y sin recordar nada. Todo resulta muy misterioso. Lucy no muestra abusos sexuales. Un y se desconoce sexy. El motivo del secuestro. Sexy. Hay que decir que sí que se encuentra en el lugar y todo, pero es como raro por eso, porque no se sabe por qué la han secuestrado. Solo tiene malas. Solo ha sido un abuso. Pero no sexual, sino de desnutrición. De tortura. Y de hostias a granel. Bueno, la niña es hospitalizada y se va recuperando y allí entona amistad con Ana. Otra niña que ha sufrido abusos de su familia. Por eso está ahí metida. ¿Vale? Que te lo ponen como la, orfanato, pero es un hospital. Es como un hospital para niños con problemas de ese tipo. Y le dan. O sea, no veíamos médicos, eran como psiquiatras y así, ¿no? Sí, eran psiquiatras. O sea, no estaban en cama, sino. No. Pero bueno, era como un hospital. Era como un centro, sí. De más o menos de rehabilitación, pero para jóvenes y jóvenes, bueno, adolescentes. 15 años más tarde, Lucy buscará venganza. Y ahí lo dejamos. No, ahí lo puedo. Ahí, y hasta aquí puedo leer. Pues sí. Sí. Bueno. Película muy muy muy violenta, muy polémica. ¿Así? ¿Polémica? Sí, porque la gente salía horrorizada y tal. Como Sira, la pobre. Yo tengo que reconocer que no deja indiferente. Por un lado, eso está bien, porque es verdad que casi todas las películas. Pues vale, tengo pues que sí, decir. Pero te deja mal cuerpo, tal vez, sí, pero por lo menos te hace sentir algo, ¿sabes? Sí, pero aparte del mal cuerpo, te voy a decir que sobre el final yo le he dado 1500 vueltas ya. Ya, pues yo ves, también. Es que eso es un punto a su favor. Sí. Claro. Es original. Sí. Es original. El tratamiento también, la fotografía también es curiosa. Y es un gore serio que está bien bueno, hecho y bien tratado también. Tiene el premio de Sitges de 2008. Maquillaje, ¿no? Mejor maquillaje. Pero es que está. Es muy realista. Sí, demasiado realista. Yo tengo que decir que a la cena nos avisó, pero yo pregunté a mi amigo Juan, que le dije que lo iba a decir, Yo le pregunté, ¿por qué esta puso, verdad, la sinopsis, puso gore, tal? Sí, bueno, no puso, sino después, puso el principio, pues una niña que se... Claro. La han secuestrado y aparece. Pero como esta puso secuestros y tal cual, yo le pregunté directamente, pero tú dime que esto no va a ser en plan rollo tortura, pero desagradable, es tortura, violaciones totalmente y tal. Claro. Podíamos decir, Martis, claro, tortura. Claro, entonces yo le pregunté directamente y me dijo, no, la peli está guay, no sé qué, está bastante bien, luego da un giro que no te lo esperas. A ver, yo pregunté, yo había leído tu argumento, pero yo pregunté, tío, y cuando me dicen eso que no, digo, ah, pues guay, vamos a verla. Y tengo que decir... Se pasa mal. Que se pasa mal... Que hay una hora de la peli. Hay como 20 minutos o media hora. Se hace largo. Muy largo y muy agobiante. Es más de media hora, es más de media hora, O sea, el principio de la película y el final, vale, pero hay una hora de película. Bueno, dura mucho, dura 90 minutos. Pues, o sea, no lleva dos horas. Pues entonces hay como media hora, 40 minutos, 98, que se hacen en una... muy fuertes, muy desagradables. Aparte, se hace un poco densa. Sí. Para eso la gente que está sensible. Sí, lo critican. Incluso hay gente que dice que el Pascal Luther... La huyer este que se vaya a su este que es un pesado. Que se le pira la flapa. Yo aviso a la gente que sea muy sensible que no la vea. Bueno, yo tampoco. No, hombre, claro. Hombre, la bueno, gente que sea sí, vale, sensible. Sí, vale, es que yo no. Sensible a ver, no, soy, no lo pueden ver. Soy sensible. La gente que sensible no la puede ver. Súper sensible, pero para pero este tipo de cosas. Pero nosotros estamos no, para... Pero, para... Sensible me refiero no sensible me con nada. Las cosas agresivas. A ver, es un poco rollo. Por eso decía Snuff Movie, porque es muy, muy realista. O sea, no es el gore de una peli de zombies que a mí me la paso por el forro. O sea, es un gore muy realista, casi que llega a ser rollo eso, pues Snuff Movie, que parece que lo estás viviendo, que es algo real, está muy bien lo del maquillaje, me parece guay lo del es premio. Que realmente lo hacen y te hace sentir como una angustia de plan, angustia. Dios, lo que le están haciendo, que y angustia, pare ya. Yo sentí la angustia, soy yo más. Sí, y que además era una angustia de quiero que acabe esta parte, quiero que acabe... Porque me está creando ahí un malestar físico que quiero que acabe ya. O sea, realmente sí que te lo crea. Yo no. Que bueno, está de puta no, madre porque de eso se trata. Yo no, pero bueno, yo porque también me tomo las cosas así como me vienen. Porque yo luego soy una sensiblera del copón. Pero tampoco me afectó demasiado. A lo mejor me han impactado más otras películas o otras... ¿De ese tipo? Sí, porque de estamos tipo. Hablando del género mismo, violencia. Sí, sí, del género violencia. Ahora mismo no recuerdo. Yo no recuerdo hay ninguna. Que decir también yo que sí, yo sí, esto, yo esta película yo creó sí, una más. Moda y en Francia han salido varias películas de este tipo. Hay otra que se llama Alta Tensión o algo así, es que no me acuerdo. Pero las copias ya se sabe, ¿no? Que vendrá no, otra pero más, bueno, un poco más no de lo sé. Mismo. Sí, será de este tipo. Y también decir que el director, después de hacer esta peli, le propusieron hacer el remake de Hellraiser. Anda. No sé si al final lo va a llevar a cabo. Hombre, la verdad que, no, que lo haría remake, muy bien, no. Pero remake no, remake, hombre. No. A ver, para pero empezar. Pero remake, sí, o sea, remake de la primera. Remake no. De la. Ya, pero bueno, para solamente una pequeña lanza a favor, que es un director francés. Que sí, que estamos sí. Hablando de. Pero de, aún así, remake. De, mal, y de, es una peli de culto, tío, que ya. Está muy bien hecha para la época. Hombre, para mí, que no me toquen Hellraiser. Y que el director es la Jack. Polla. No, dejen al señor. No remake. Dejen al tío Jack. Pues sí, que haga otra peli él, se la inventa. Tío Frank. ¿No? El tío Frank, ¿y qué he dicho? Es el tío Frank Jack. Lleváis diciendo Jack todo el tío rato. Jack. Dios, estoy como una puta yo he dicho padre. Jack. Eso es lo, que Jack. Iba, es lo que iba a decir, que mi cerebro no me responde y que yo cuando me dijeron vamos a ver Martin, sí, no sé, yo no sabía ni lo que iba a ver. Y según cuando hombre, llegué. Yo una peli de un monstruo pensé que iba a ver. Yo no tenía ni puta idea. Yo no iba porque no me documenté porque no, no tuve tiempo. Y, pero y bueno, que yo lo puse, pero lo pasaste sé, de mí. Tía, yo lo leí a la Celi, pedí opinión precisamente porque leí tu sinopsis. Yo es que los puse, mensajes. Tiene buena pinta, pero parece bastante mal rollera y que desagradable. Sí, pero yo por eso pedí opinión. Los mensajes en cadena bloquean mi cerebro. No soy capaz de. No, yo tampoco. En el momento que leo dos, ya lo borro. Joder, tía, pero es que sois dos y que yo. Que ya, que no, que tienes que. Tres. O sea, que es todo bien, es todo bien. No, pero yo sea, me leí la sinopsis. Bueno, habéis visto otra sinopsis que he hecho, ¿no? No. ¿Qué otra sinopsis? Para otra, no, sí. Sí, sí, sí. De sí, otras sí. Pelis, pa, porque sí, sí. Ah, sí, leerlosla sí, para sí, ver sí, cuál visto, vemos sí, el próximo visto, día. Sí, lo he visto, sí, eso sí, tía. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Al principio, ¿verdad que decíamos el bicho, que era la claro, película. Que la pensaba bicho que iba a ir era en la misión. Que tú denominaste el bicho. No digas eso, no digas eso. Bueno, vale. Que es una parte importante. Bueno, pero es que si no, no hablamos nada. Tampoco, como luego al fin y al cabo ya. Es un poco... Uh-huh. Bueno, se puede decir que... Yo tengo que decir, brutal, el personaje de la vieja con el turbante. Soy fan. Me encanta. A mí también me encanta. Cuando salió con sus gafas de sol, su turbante, sus pintalabios, sus pestañas postizas, dije, Dios. Eso es lo que impacta. Que eso sí que lo comentamos muchas veces, ¿no? La gente está que ejerce la tortura de manera gratuita. En este caso... porque lo tienen que hacer para averiguar o para X lo que sea, que no lo digo para que... No, sí, ya estamos revelando para casi... lo que no tal. No, y no, bueno, la gente que hace de verdugo en ese sentido, por decirlo de alguna manera, que ejerce, ¿no? El que mete las curras y demás. Eso sí impacta, ¿no? Eso la frialdad. La... Pero lo que más mola, ¿sabes qué es? Del verdugo. Pero ¿sabes lo que más impactan? No los verdugos directamente, sino los que pagan a los verdugos, como en el caso de esta mujer. Hombre, la chola me impacta mucho más la mujer es que del turbante. Jefa, chaval, es que es pero la el matrimonio. Bueno, es que claro, es que como claro, es claro, no podemos decir demasiado. Eso mola. O sea, ese tratamiento de gente normal con una vida tenía un totalmente delirante. Flipante. Pero que luego la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que yo luego te ves cada cosa ahí, ya. Como lo de la niña esta que estuvo ahí. Que yo me acordé mucho de la chavalita esta que había estado secuestrada ahí en un zulo durante no sé cuántos años, ¿no? Pues recuerda un poco ese tipo de temas y dices, hostia. Decía Barcel lo de la niña salvaje esa también. La niña salvaje, claro. Que le claro. Recordaba eso y que le... Claro. O sea, es que esa historia como que le enternecía así. Que hombre, claro, es que tela. Sí, a mí no me enternece la película, tengo que decirlo. No, por la peli no, el parecido con la historia de la niña salvaje. Yo es que no me sé la historia de la niña salvaje, la verdad. Hay tantas niñas que las encerran en zulo, la violan sus padres, tienen 200 hijos y luego no sé qué, que ya no sé cuál es la niña salvaje. Es que hay. No quiero hacer ruido. Sí, es que es surreal. Y yo aquí con un papel también. Ya. Bueno, y el rollo de lo de los mártires, que bueno, que la película se llama Mártir por algo. Por algo, sí. ¿Eh? Yo me he traído... De todas formas, se despega un poco del rollo religioso católico. Muy bien, por supuesto, y eso debía... Sobre todo católico. Sí, no es un mal. Rollo más místico que religioso. Yo me he traído mi ranking de mártires católicos preferidos. Ah, pues venga. Yo lo tengo un libro de mártires y santos. Es genial. Yo tengo un... Me encanta. De simbología. Pero es brutal. Hay una muy fuerte, te voy a contar la historia. Lo de las tetas. Oh, muy fuerte. Es una pobre chavala de 14 años que el noble de la época dice que te quiero como esposa. Y la tía dice, no, yo quiero servir a Dios. Y el ¿Eso tío, es torturas o es una mártir? No, sigo. El tío es una mártir y la hacen santa. Y la tía está tan empeñada que el tío se cabrea tanto y la lleva a un prostíbulo. Pero Dios hace que no la desvirguen. Y el tío ya se cabrea tanto que le arrancan las dos tetas. Y Dios hace que le salgan tetas. ¿Cómo? O sea, me quedé flipada. Esa no me lo conozco yo. Hombre, en mi libro de santo viene todo. Y es brutal. Y la chavala con 16 años... Ah, y la vuelven a crecer las tetas y el tío se cabrea tanto que ya la quema en la hoguera. Y la tía quemándole la hoguera sigue diciendo, Dios, te encomiendo mi alma a ti. Y hay una oración y todo. O sea, es flipante. Gente viene con las oraciones y todo para rezar a los mártires y los santos. Brutal. Brutal. He de ver ese documento. Pero también me acuerdo te dejaré el libro. La serie esa Celia o algo de eso. Sí. Yo veía y Celia. Que era repelente. También mártir, la niña rubia. Asquerosa. A mí me gustaba esa serie. A mí yo la veía, no, la veía. Pero la tía era repelente. Leía, o eso me lo he inventado desde otra peli de algo. Que leía los libros de mártir y decía, yo quiero ser mártir. Que sí, que sí. Yo de pequeña quería ser monja. Sí, sí. Yo nunca quise. Bueno, yo voy a hablar de mis mártires. Son los típicos. O sea, como no hablas de San Francisco de Asís, del Padre Pío, muy grande el Padre Pío, que, bueno, lo que pasa que, bueno, sí que me he ido un poco a los cerros de Úbeda para mi propio beneficio, y son mártires con estigmas, y me encanta el rollo de los estigmas. Me flipa todo el rollo religioso. Y hacía curaciones y demás, bueno, tenía estigmas, pero lo que más me mola, que decía que producía lo llaman bilocalización, es decir, que podía estar en varios sitios a la vez. Eso me flipa a mí. Pero la mejor y lo que recomiendo, que si después de ver esta película, yo te digo que no hay nada más terrorífico que ver una foto de Teresa Neumann. Brutal. Eso, mira, ahora le das al Google y lo sabes quién es. Bueno, pues yo creo que supera, que las fotos de esta señora superan cualquier película de terror, ¿eh? En plan también de estigmas y demás de mártir, que es mártir también. Así que ala, a videar. Bueno, vamos a oír el tráiler. ¡Felicidades! Usted ha sido seleccionado para participar en una encuesta anónima. Me sangran los ojos. Estábamos viendo a Teresa Neumann. Bueno, venga, ahora pues cambiamos de tercio y para la música. Bueno, pues sin más dilación, pues ahora nos vamos con Garaje Rock y nos vamos a la costa del Pacífico. Dios. Nos vamos a la costa del Pacífico, a los EEUU. Y bueno, pues vamos a hablar de los Sonics, sí, con esas guitarras brutales y esa voz. Y bueno, pues versiones han hecho los Fustones, los Cramps, y bueno, pues que ah, por cierto, que sí, es verdad, Fustones. Fustones, es que claro. Si tú no te preocupes, si yo pronuncio mal. No, pero aquí, pero la gente lo dice así. O sea, eso me pasa a mí siempre con el cachondeo de lo de Radiohead. Y yo digo Radiohead y se descojonan de mí. Y luego aquí están los Fumestones. Claro, y los Fumestones. Que son de aquí, claro. Fustones. Se dice así, ¿no? Claro. Los Fumestones. Claro, Fustones. Claro. Pues. Bueno, que esta canción va dedicada a Antonelli. Porque Antonelli con los Sonics rompe el suelo. Y lo hemos podido comprobar en el Bully, con The Boss, dándolo todo. Dándolo todo, pierde los papeles. Así que Antonelli va por ti esta canción. No es The Boss, es The Witch, pero a valsar. She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you live, 'cause she's the witch. Well, she wants you around late at night. Won't stop the people, leave untied. If you hear a knocking on your door, you better sing it away. Wahoo! Wah, baby, I love it. Now you know the score. Love the attention span. But you better be careful before it's too late. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. She's the witch. ¿Lo hago otra vez? No hace falta, no hace falta. Joder. A ver, que sigo yo. Que sí, quería ser monja, Mario. Siempre he querido ser monja. Me encanta el tipo de vida que llevan las monjas. De retiro espiritual, hacer calceta, el huerto, estudiar, la teología. Siempre me he querido estudiar teología. En fin. Sueños. Luego están ahí sueños. Las pobres mamargis. Sueños. Que no las dejan ni ser papa ni nada. A mí eso no me interesa. A mí eso no me interesa. Yo lo que quiero es la vida espiritual. También monje budista podría ser. No me importa ese tipo de vida. Yo la conversación más surrealista que he tenido en mi puñetera vida es con una monja de convento. Una vez. Hace relativamente poco. Y te puedo decir que era de Marte. O sea, era de Marte. Yo he conocido varias monjas. No sabía ni... Pero a ver, depende del tipo de monja. Viejuna. Porque y de clausura. Claro, es que es eso. Las de clausura son diferentes. Es que es normal que sea de Marte. No, pero que depende pero brutal, de las monjas que hayan sido. A ver, yo por como ejemplo... Como estos vegetarianos de este rollo que tienen ahí a las hijas en el campo. Sí, pero... Y no las llevan ni al cole ni nada. Y les llegas le llegas tú ahí de la ciudad, ¿qué pasa? Y... Flipando. Lo rayante, depende, porque no una cosa es una monja de clausura y una otra, o sea, hay muchas monjas. Yo, por ejemplo, en las prácticas cuando hacía educación social, las monjas modernas, la que yo había conocido era una monja que había estado en las misiones ayudando y luego se había venido a... Pues luego la monja vino para acá y ya ella decía jubilada, bueno, jubilada, se dedicaba a dar clases a los niños y a estar en las ONGs ayudando. Y la pobre mujer además me trató de puta madre incluso con mis pintas. Y hablé con ella mogollón y la mujer, y era mayor. Eso es porque quería hacerte un exorcismo. No, que no, porque luego venía otra con ella, que la otra ni me miraba ni me saludaba ni nada, la otra zorra. Bueno, yo hablé con esta mujer y a mí me hablaba de su entorno como si yo viviese allí también. Me hablaba, te lo juro, me decía, pues luego va el tal Ricardo o el tal no sé qué, va allí, y loca, de decir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es Ricardo? Ella su mundo, pues... Yo luego me acuerdo cuando era... Solo conocí a ese claro, Ricardo, y me decía, no, hija, luego viene Ricardo, digo, pero digo, ¿de qué es? Bueno, brutal. Bueno, yo tengo que decir que yo, por ejemplo, también cuando salí de la facultad estábamos ahí en la lucha hablando con uno de la facultad sobre Dios y mis teorías de Dios y pasó su cura, porque este era... Iba a confirmación de esas mierdas. Y dijo el cura que le gustaban mucho mis teorías sobre Dios. Un día escribiré un libro. Pues ya sabes. No digo más. Un cura no le digo más. Mi abuelo que cuenta bombas desperdiciadas en la guerra. La única iglesia. Él dice: ¿qué hijo de puta era? El cura más hijo de puta. La única iglesia que ilumina es la que arde. Le decía a mi abuelo eso: decía, nosotros que éramos chiquillos y no hicimos nada de daño a nadie. Ya te digo. Reveníos hijos de puta. Es que hay mucho hijo de puta. Reveníos hijos de puta y frustraos. Y luego había un cura maricón, también me contaba. Bueno, de eso se haya granel. Y quería follar a los niños. Si yo te cuento, tío, qué asco, si verdad, yo te cuento gente, las historias favor. Que me ha contado a mí, una persona muy cercana a mí, que estuvo también en un colegio de curas. Bueno, de maricón curas. Quería decir pederasta de niños. Claro. Hombre, claro, es que no lo mismo. A este le llamaban después de clase para hablar y las manos se le iban ahí, pero te habló este de los salesianos, ¿eh? Y te habló de los 90. Yo te digo de aquí de bueno. Ya nos volvemos. Damos nombre y apellidos, nombre y apellidos. No, que decía que abuelo decía que conocía que algunos chavales de su entorno pues que iban ahí, que les daban un poco de dinero y el curilla pues les tocaba lo que sea, ¿sabes? Curilla. Pero te estoy hablando de los años 50, yo qué sé, ¿sabes? Puto ascazo, y lo sabrá ahora. Qué hijos de puta, hombre, ya te digo. Solo hay siempre, eso se sabe. Es como el no, no hay más que ver a Mazinger Z. al Mazinger este. Joder, bueno, qué cara venga, tiene, tía. El vale, fin sigo. Del mundo, si el fin mi del mundo siguiente está canción. End of Data, grupo francés de los 80. Y la canción se llama Sígueme y eso. Sígueme y eso. Follow me and so. Thank you. Es que se oye muy bajito. Estoy yo tocando la batería. Bueno, así es. Eres tú, eres tú. Bueno, pues. Eres tú. Vamos con el segundo. El segundo grupo. El segundo grupo. Segundo grupo glam. Importante. Slade. Banda, otra banda británica de glam rock. Y. Hard rock. Después. Ni eso gusta ya menos. Hard rock. No gusta. Se tiraron a eso. A mí tampoco me gusta eso. Pero... Formados en el 66. Y una de las de mayor éxito durante la primera mitad de los 70. Y se hicieron famosos por las faltas de ortografía que hacían apuestas en los títulos de las canciones, que luego las veréis en este disco. Hay que pintarla, por favor, estoy viendo la portada. Hombre, genial, pinta, es. Por favor. Viva el glam. Que pinta, por favor. Viva el glam. Pero el indio apache ese musculado, ¿quién es? Que no hay ningún indio. Gloria. Y el pelo largo ese musculado, pues ¿de dónde ha salido? Este, no es musculado. El culasa. No está musculado, tía. En esa época es que no era musculado. Fogan, tío, no sé. Mira el brazo de ese y mira el brazo del de al lado, por favor. ¿Qué es eso? Y lo que mola es el flequillo. Hombre, se parece más a Hulk. Ya si nos ponemos a Hulk de los 70 que llevaba ese igual, último guerrero. Bueno, eso, los títulos de las canciones las escribían mal y es como... Si no sabían escribir. Y no, lo hacían aposta, pues. O no. Y me el pareció Common Feel the Noise, por ejemplo, pues en vez de Common. Common Feel the Noise. Claro, pues ¿es en vez eso? De... Claro. Pero eso no es hard rock. No. Es apenas. Glam. Common Feel glam rock. The Noise. Pues el Common Feel the Noise. Esa, sí, claro, pero luego. Luego. Es, el, luego. Es, el más, es la más famosa, por ejemplo, es Come On. Kumbaya. Es como suena. Yo. Es como si dijera Kumbaya. Joder. Oye, oíglo, está irreconocible. Es que es el tema de Dios. Mira, te digo una cosa, últimamente estaba como si tuviera la regla todo el rato. Está ahorrando una. Tengo la regla. No, no, y la sigo teniendo la regla permanente. Lo que pasa es que hoy he pasado un día muy duro en el trabajo. Eso, hay que desinhibirse. He pasado un día muy duro en el trabajo. Era como... Claro, el traje de todo resbala. Estaba muy deprimida. Claro, tío, hay que mandarlo todo a tomar por el culo. Ponerse pero el traje no de todo resbala. Sí, hombre, el traje de todo resbala. Bueno, su música ha influenciado desde grupos de punk hasta grupos de rollo Kiss, Twister Sister y vamos, más en o menos. Tu boca yo escuchando de hard rock. Decir Twister Sister. Esa es la canción que nos gusta. Genial. Eso no es Twister Sister. No, hombre, no. No, Twister Sister. Pero es Twister la Sister. De... Que yo esta música no la es cool. Es cool. Es que pedí. Mira, no me acuerdo. No sé qué. Ay, no me voy a acordar. Espérate. Y no, además, no, el vídeo. El vídeo es que no se llama. El vídeo que sale en el espejo. ¿Y cómo se llama lo que nos gusta? Ay, que me muero. Luego lo buscamos. Bueno. Luego. Y grupos así de hard rock. Esos son los... Por llamarlo de alguna el forma. El I Think I Believe. I think I believe. No. Love. Esos son los... Que está cantando. Pero que dice que sí son, dice. ¿Cómo va a ser los Darkness? Los Darkness, eso estás diciendo tú. Que no, que Twister Sister es de ahora. Pero los Darkness son de ahora. Ya, pero yo que sí. Es también como un grupo de antes, es lo que intenta. Hombre, a mí los Darkness, ya te digo que esa canción me hace mucha risa. A mí esa canción me hace gracia, sí. Bueno, que el éxito más conocido es el Come Feel the Noise. Y vamos a ir un tema del LP Slayer. Del 72. ¿Y qué tema es, macho? Ah, vale, espera que lo digo ahora. The World World's Going Crazy. Que ves, crazy está con escrito con está con dos es en vez de crazy. Es como, sí, como lo dicen. Pues vamos a ir ese. Right. cosas. De hecho, tengo un CDS. ¿Un CDS? Un posavasos. ¿Qué? Estás en el aire, quiero decir. Sí. Ah. Que tengo un posavasos que es de canciones de grupos, o sea, de rollo. De rollo glam, versioneadas por grupos de punk. Por ejemplo, Vice Squad hacen una de Slade o una de Sweet. Así, muchas veces la he pinchado porque mola. Y, o sea, todo es así. Bueno, no, porque hay versiones de todo tipo, pero muchos grupos de punk hacen versiones de este rollo, de Sweet, Slade, de... Sí, hombre, lo que, bueno, que estamos ahora hablando de T-Rex, que no los ha traído Araceli, bueno, en ese caso pues sí, voy de 60, soy, pero que, por ejemplo, T-Rex tiene, Bauhaus, por ejemplo, tienen varias versiones de T-Rex, y bueno, ya Bauhaus es otro rollo, pero sí, que sí. Tiran mucho de grupos. Pero es que, tío, todos los ingleses también maman de este rollo, ¿sabes? Que empezó el rollo Macarra con ellos. Debe ser. Con, ¿sabes? El rollo Macarra, efectivamente. Es un poco más macarra. Que no era el típico Big Band de. Johnny Rotten. Porque eran como machos vistiendo. Claro, Johnny Rotten hablan incluso que él le flipaba a Alice Cooper, ¿no? Cuando le veía con esas pintas ahí y que le gustaba a su madre y ahí le molaba mogollón a Alice Cooper. Vale, pues ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Pues volvemos a los 60. Y bueno, ahora faltaba una de los habituales que siempre nombramos en el programa, que es Barsen. Bueno, pues en este caso vamos a nombrarle también, hola Barsen. Y porque vamos a poner, un grupo que ya lo puso él anteriormente, pero bueno, me parece la verdad que muy gracioso y divertido, teniendo en cuenta que estoy hoy en los 60 y teniendo en cuenta que lo consideran la primera banda de punk del mundo. La etiqueta que le ponen es el hola amigas, hablo hola. Tenía problemas técnicos, tú sigue hablando para los ¿sabes, oyentes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo de los monólogos, yo di teatro. No, pero no un monólogo porque te está escuchando, entre otros Mario. Mario. Tenía problemas técnicos, necesitaba ayuda, tío. Que no, que es una broma. Y intento disimular. Protopunk, me encanta esa etiqueta. El protopunk. Protopunk. Bueno, pues nos vamos a Lima, al Perú. Es que suena a Quito, bajito, a Quito, sino... que yo pensaba que estaba en Japón. Ey, eso... Pablo lo sabe. Eso sí que hubiera sonado un redoble, ¿eh? ¿Dónde está Quito? En Japón. Cayo, Quito, Tokio, me suena todo. Pues no, nos vamos a Lima, a Perú, a los años 60. Y bueno, pues vamos a hablar de los Psychos. Muy brutal, muy brutal. Grupo de culto. Que bueno, que luego pues llega un momento en el que desaparecen y se separan. Y uno de ellos y todo llega a trabajar en la NASA. Se van a los ¿en SUVs. Serio? Sí. Es que ahí no pasan casting mucho en la NASA. No, ahí no. No pide currículum, ¿verdad? ¿Tú no, no, que se va a los EUU. Ah, bueno. Y se va a estudiar. No me acuerdo ahora. Claro, que NASA es en Estados Unidos. Aquí se llama casa. Lo sabes. No, y es que se va, además se va a estudiar a... ¿Qué, cómo a está? A Hogwarts. A Harvard. Obvio, yo me iría a Hogwarts, también encantada de la vida. Yo me voy a Hogwarts ya. Ahora mismo atravieso la pared ya. Y os dan por culo. Me voy a Hogwarts. De Aguanta Mariz, que... Más, sí, hombre, me puedo reír un rato, pero más triste. Me voy a yo prefiero Hogwarts, que no Aguanta Mariz. Pero está chungo, ¿eh? No es normal. Me temo que no. Sí, porque yo además ya he visto que no tengo dotes para la magia. Y bueno, pues vamos a escuchar este grupo que bueno, que atención a la letra y a los alaridos. Y después de oír esta, yo creo que de los Psychos, de las que he estado escuchando, yo creo que esta es la más punk, sin lugar a dudas. Se llama Fugitivo de Alcatraz. Se apagan en la prisión, los guardias están están cerrando ya el gran portón. Yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de alcalde. Los perros siento ya muy cerca de mí. Sirenas suenan locas, suenan sin cesar. Yo pienso en tu amor y siento valor. Y sigo el sendero por el matorral. Estoy fugitivo de Alcalá. Pues después de esta gran canción a la de Alaridos, sí. Yo voy a poner Saddlers and Giants, creo que se pronuncia así. ¿Cómo? Es que Giants, creo que, vamos, esto se me lo ha pronunciado Giants o algo así. Giants. Saddlers and Giants. Y la canción se llama Cosas que nosotros nunca hicimos, pero en inglés. Pero dínoslo en inglés. Things we never did. Muy bonito. Así que ahí va. Seguro que abro los micros y oye a... Sí, no, a mí reír. Se ríe todo el rato. Que iba a decir algo de los Slade, que, sí, que no he dicho, que del 69 al 70 fueron skins durante por un moda, año. Y hay un par de singles que van con las pintas. Y de hecho hay un vídeo de la primera vez que estuvieron en televisión, lo he buscado, pero no, de la canción Will Winds Are Blowing, y lo podéis buscar en YouTube para verlos. Y creo que sí iban con pinta de skins y con el pelo rapado y tal, pero eran qué buenos. Pena de pelo, ¿eh? Y luego que les qué pena de pelazos. Luego les claro, pero este es del 72 y el otro es del 69. Hombre, ya han pasado muchos años, sí. Y ya les ha crecido la... Ya les ha vuelto a crecer la peluca. Bueno, vamos con los conciertos, ¿no? Sí, sí. Que bueno, este fin de es lo de Guido y Penny Cox en el Rock Palace por 5 euros, entradas anticipadas a la venta. Estaremos. Ahí estaremos, sí. Y... que vienen, no sé, visitas. Es que creo que hay algo, bueno, lo del 3 de marzo, lo de los niños, era 3 y 4 3 de marzo. 3 y 4, ya están agotadas las entradas del 4, están agotadas las del 3 de todo. Y las del 4 están agotadas en la web, solo se venden ya en el Rock Palace. O sea que ya no estarán agotadas, porque el otro día, bueno... Hay que mirar, ya... porque yo lo hablé con Skippies para... Pues el 3 está agotado. Y el 4, que es domingo, solo quedan ya en el Rock Palace. Se va a hacer más veces, de todas maneras. Cada mes. Ah, vale, bueno, pues para el próximo mes. Para el próximo mes yo también. Hombre, en este tocaban Imperial Surfers y los Pantones. Imperial Surfing puede molar, porque son sí, de son rollo muy graciosos, surf, así. Que está el Oscar. Y seguro que... Que es un salado. Bueno, pues les hacen bailar a los chavales, ¿sabes? A los bebés. Sí. Es que a mí lo de chavales no me... Es que me, los chavales bebés, son adolescentes. Claro. Me gusta lo de hacer bailar a los bebés. Ya dice chavales, ver, es como me repele. Que, no, pues yo no, porque le digo, ¿qué pasa, chaval? No, pero sí, los pero chavales... Chaval es más adulto. Pero si tú le dices al chaval, al bebé chaval, es cosa tuya. Pero es que si tú le dices bebé, te manda la mierda. Ay, yo le digo que bebé, no, hombre, son... con 3 años o 4 o 5, que va. Dice, yo no soy bebé, soy mayor. Hombre, yo le digo bebé son y se descojona. Bebé. Me dice, chiqui, ven, chiqui. Y un bebé, que un bebé te llame chiqui. No te... A mí me llama Oscurilla. Oscurilla. Bueno, claro, la que madre me llama así, pues así me llama. Ah, bueno. Por el poder de los gormitis. Y entonces, pues no sé, vos, creo que había algo más a finales de febrero, pero no me acuerdo. Yo ni sé, el 15 de febrero tocan Simple Minds. Somewhere. Y ya no vais, ¿no? Pff, esa canción me gusta mucho. Pues es que yo tengo problemas con el rollo de lo del trabajo y el... No sé. Y que deben de ser 30 pavazos. Y encima la mierda es el sitio que es la puta Riviera. Odio la Riviera. Con las putas palmeras. Odio la Riviera. Yo y aparte... Y el es sonido, agobio, es pésimo. Mucha... sonido es pésimo. No me gusta nada. Y el efecto invernadero. El las efecto invernadero de ese. Que te dan yo la última vez que fui a la Riviera dije, es que no vuelvo. Yo fui a los Mandes. Yo fui a los Mandes porque no me lo quería perder. Fue la última vez que estuve en la Riviera. Pero es que es asqueroso. La Heineken, el Rock Kitchen y la Riviera, cada vez que me toca ir a un concierto allí digo... Pero la Riviera yo creo que es la peor de esas tres que no has sé, dicho. La Rock Kitchen me pone la enferma. La Rock Kitchen también. Quizás sea por... Pero por la el, Heineken por, es un poco mejor. Por el circo que tuvimos aquella vez sí, que no nos dejaron salir fuera. Pero luego fíjate, cuando fuimos a ver a... Sí que ya estaban más salados, pero de todas maneras, o sea, los precios abusivos de sí, la bebida de y, los tres sitios. Creer, y el frío brutal que hizo... Mal, no gustan esos sitios. No gustan más los conciertos pequeños. Por supuesto, sin no, lugar a dudas. En Petit Comité. Contacto con el público, Petit Comité, sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a despedir y la última canción que he traído es de un person, bastante person, que es el señor Gary Gritter. Que bueno, lo último que se sabe de él es pues que estuvo metido en algo de pornografía infantil. Sí, eso es lo último. Y entonces, pues fue un declive, o sea, de ser un tío ahí súper famoso, que también consiguió no sé cuántos grandes éxitos en Inglaterra. Bueno, la más famosa es la de Rock and Roll, parte 1 y parte 2. Es que no sé por qué es así. Y es un hombre, bueno, empezó tocando en no sé qué bandas y luego estaba en solitario. Y su gran, este es a principios de los 70, su éxito. Éxito como person. Como o sea, person que es solista, compositor y músico, ¿eh? O sea, es el todo. Que sabe latín, pero que vamos, que... Y es que no sé, porque he leído algo de que por él se inventó el término glam. Porque como él era el que más llevaba más... Bueno, glitter es purpurina, pero... Glitter. Pero era el que más se puso más... Más purpurina. Más glitteriano. Más glitteriano. Es el señor Gary Glitter. Como su nombre indica. Pues nada, bueno. Voy a poner un tema que me mola un montón y que un grupo punk como Forgotten Rebels hicieron versión. Y de hecho yo creo que han hecho más versiones de este tema. Es muchachi, es muy, muy buen rollero, a mí me mola el mucho. Muchachi. El buen rollero. Es que el buen rollero de este tipo de... Yo los grupos que traigo hoy para mí son buen rolleros. Y el glam para mí también es eso, es buen rollero. Te da como un ritmo. Sí. Es un ritmo que te sube la esta, no sé, hay como... Es un poco machacón, pero que te hace tum, tum, no sé. Te hace pum, pum. Sí. Te hace pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Esto iba con baile incorporado, lo que pasa es que vosotros no lo podéis ver. ¡Ay, sería un rey! ¡Ay, qué es eso! ¡Dios! ¡Dios! Es que se hace de canción y hace bum, bum, bum, luego bam, bam, bam. ¿Cuánto tiempo ensayarían esa coreografía? ¿Tú qué crees? Mucho. Mucho, muchísimo. Es súper complicada. Bueno, lo que hacían era enseñar tetas, pero bueno. No. Un vamos clásico. Con este señor. Sí, porque moverlas poco, que eran de silicona. Hombre, pues para arriba y para abajo se mueven como balones. Tía, porque las de silicona no se mueven mucho. Que al final, hombre, que no se llamaba así, por cierto, se llamaba Paul no sé qué. Mogolones, ahí. Señor Gary Glitter, que no se llamaba Gary. Se llamaba Paul Watchway, no me acuerdo. Y Gary, ¿no? Y Gary. Bueno, que también no sé si he dicho que era inglés. Gary. Claro, que por supuesto es inglés, por como todos los que he traído. Así que nada, vamos a disfrazarnos de Gary Glitter. A ponernos purpurina por todo el cuerpo. ¡Hombre, a mí me molaría, eh! Ay, podríamos hacer una fiesta de disfraces glam. Sí. Aunque luego tiene la Susi 4 que era... Menos, era más hombruna y estos eran más femeninos. Es lo que tiene. Claro, es como el contrario. Bueno, vamos a ir. Hello, hello, I'm back again. Y adiós, ¿no? Y adiós. Ah, y chao, chao. Arrivederci. Arrivederci. I'm back again. Children of the Revolution.